y recibiendo aquí en el estudio a Federico Basalo de la Juventud del 26 de marzo, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores, que se van el próximo fin de semana de campamento. Siempre se hace este campamento en torno a la fecha del asesinato de Íbero Gutiérrez, aproximadamente la fecha es el 27 de febrero, en este caso el fin de semana cae sábado 24 y domingo 25. Federico, buen día, ¿cómo andás? Bueno, bárbaro, buen día a la audiencia, buen día a ustedes. Estábamos hablando de la recolección de firmas. ¿Los jóvenes del 26 vienen participando en la recolección de firmas por el plebiscito de la seguridad social? Sí, activamente, tanto a nivel político como en la militancia que tenemos a nivel estudiantil. Ajá. Y bueno, en ese sentido hemos participado en recolecciones de firmas en los tablados, en el velódromo, en la 1 de mayo. También hemos organizado juntas de firmas en la Rambla. Venimos organizándonos como juventud para juntar firmas. En Tristán Narvaja, en estado, ¿no? En Tristán Narvaja, obviamente, todos los domingos. Y para juntar firmas y también poner en la conciencia de la gente el tema de la importancia de reintegrar a la izquierda en el Parlamento, ¿no? Uh-huh. Ahora que se viene la campaña, ¿no? Que está ahí, claro, la campaña electoral. Y han planteado, de alguna manera han tenido que plantear como discusión este tema, los ámbitos sociales donde participan, gremios estudiantiles, no sé, tuvieron que participaron de ese de debate, porque sabemos que tanto los estudiantes de secundaria, por lo menos a nivel de acá, del área metropolitana, ¿no? En fin, como bueno, la FEU propiamente a nivel universitario tomaron postura a favor del plebiscito, ¿no? Sí, ese debate se dio en lo que fue la segunda mitad del año pasado, del 2023. Y fue bueno porque allí todos los jóvenes del 26 de marzo marcaron su postura, marcaron su presencia, y fueron como pilares en que se tome esta decisión. Y hoy por hoy también estamos ahí presentes para que se lleve adelante, ¿no? Y se efectivice uh-huh. lo que es la junta de firmas, donde se acordó juntar firmas. Entonces también en el ámbito estudiantil venimos juntando firmas. Claro. Y eso es sumamente positivo porque ahí tenemos el encuentro con compañeros que son quizá de otros sectores políticos, pero ven la seguridad social con los mismos ojos que la vemos nosotros, uh-huh. con los ojos de que, bueno, tiene que estar del lado de los trabajadores, y sobre todo que tiene que estar alejada del lucro. ¿Y llevan papeletas al campamento? Capaz que aparece allá en Quillú gente para firmar y eso. Sí, las expectativas son esas, ¿no? Uh-huh. Papeletas van a haber porque bueno, te podrás imaginar que en un campamento de la juventud del Movimiento 26 de Marzo, cuando una de las principales luchas que tenemos en esta etapa es llegar a alcanzar las firmas para el plebiscito, ¿no? Llegar y superar el 10% del padrón electoral para uh-huh. ese límite que tenemos ahí del 27 de abril, obviamente que vamos a llevar papeletas y vamos a estar recolectando firmas allí en Quillú a todo el que se mueva y tenga credencial. Vos sabés que el otro día estábamos conversando justamente del campamento y cuántos temas importantes hay para hablar, ni hablar justamente esto del plebiscito, ¿no? Pero el tema es importante, lo que pasa en Gaza, los recursos naturales, varios asuntos para conversar, ¿no? Sí, ahí nos pasó, ¿sabes? Los jóvenes nos juntamos todas las semanas en reuniones. Y bueno, cuando tuvimos el momento de pensar qué consigna llevamos al campamento, uh-huh. tuvimos la complejidad de eso, ¿no? No pudimos llegar a sintetizar en una consigna claro. todo el espectro de temas que hay sobre la mesa en esta etapa. Entonces, bueno, decidimos ir por el lado del punteo de esos temas, que bueno, está ahí la reforma de la seguridad social, en el plano internacional, el conflicto Israel-Palestina, claramente. Bueno, después la reforma educativa que lleva adelante Robert Silva y que se planea instalar. Sí. Los recursos naturales también. Y los recursos naturales, claro. Son temas que están en la actualidad, que están sobre la mesa y que a veces no podés dejar uno de lado, claro, sobre otros porque, bueno, tenemos de alguna que manera están relacionados. Exacto. Evidentemente. Siempre eso también lo tenemos claro. Porque bueno, vamos a la profundidad del problema, ¿no? que plantea este modelo capitalista. Uh-huh. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo viene la organización en sí del campamento? Porque siempre preguntamos si tiene, qué tipo de actividades, porque la gente puede pensar en campamento, bueno, instalan las carpas, hacen playa, ¿no? Se hacen algún fogón de noche y eso es el campamento. Claro, ahí el campamento también sirve después de enero, ¿no? Para volver a reactivar la juventud y plantea unas tareas para que se pueda desarrollar, ¿no? Finanzas, y ahí volvemos a reactivar el tema de las finanzas. Te podrás imaginar que el tema también de planificar lo que es lo que son las comidas. Estamos con bastante expectativa, sabemos que van a ir en torno, superamos ya los 20 jóvenes que van a ir al campamento. Entonces eso implica un despliegue en la organización, tanto para ir como para volver, para ver qué se come allí. Y también porque, bueno, es un campamento de una juventud política. Y esto quiere decir que no vamos únicamente a la recreación, que también, claro. Y a la camaradería, que también, sino que ahí, como hacemos todos los años y como se plantea todos los años este campamento, bueno, es una instancia para definir el plan a futuro de la juventud, hacer balance de lo que se ha hecho hasta entonces y, bueno, también para invitar a esos compañeros nuevos. Entonces también tenemos talleres allí sobre estos temas que anduvimos mencionando. Y en ese sentido los talleres también implican una organización previa de, bueno, contactar a esos compañeros que van a ir a los talleres. Ahora sí que les podemos profundizar más en eso. Sí, preguntar de qué. Y bueno, en todo eso se despliega y la juventud despliega un trabajo militante que se acentúa en estos días y en esta semana, obviamente. Y también el tema importantísimo de la financiación, que ahí, bueno, las finanzas, la independencia financiera da la independencia política, eso lo sabemos todos en el 26, en todo el 26, y bueno, ahí apelamos a la colaboración de los compañeros, y bueno, a la venta de bonos también, que tenemos nuestra responsable de finanzas, que si querés después también podemos pasar el contacto de ellas para la gente que quiera colaborar. Sí, ayer me tocaba la tarde recibir a una compañera, creo que era María Esther, si no me equivoco el nombre, que estuvo con Gonzalo Isasmendi también, se lo presentamos como responsable de los jóvenes, que trajo una colaboración, llevó miel, si no me equivoco, trajo una colaboración para la radio y dejó una colaboración económica para el campamento de los jóvenes también. Sí, eso la verdad que es tremendo porque siempre se agradece porque todos sabemos el esfuerzo a veces que se hace para colaborar con la 26 y todos sabemos lo que implica que alguien esté colaborando con una juventud política. Bueno, implica también un compromiso y eso lo agradecemos y lo asumimos con mucho compromiso, porque también aceptar eso es un compromiso, dado que tenemos todas estas cosas, todos estos puntos para tratar. Bueno, tenemos que seguir organizándonos y que seguir peleando como juventud política. Si querés paso el contacto de la compañía de finanzas que se está encargando de recepcionar las colaboraciones. Bueno, paso el número, es 098-382-383. Ahí también estamos vendiendo. Repetilo, Fede. Bárbaro. 098-382-383. Ahí también estamos vendiendo bonos colaboración de 50 y 100 pesos, pero más allá de eso, como dijiste, Hernán, ya han habido compañeros que se han acercado y han hecho su colaboración independientemente de estos bonos. Y también la han hecho no solo en dinero, que también es importante, sino en víveres, digamos. Claro. Eso ha sido muy importante porque también tenemos que llevar todo eso al campamento, ¿no? Claro. Y eso además facilita que no, porque no se cobra la ida al campamento, ¿no? Exacto. Para los jóvenes que quieran ir, siempre se ha hecho con la perspectiva de que, bueno, de que sea una, de que implique una actividad militante de finanzas, claro, para que todos quien quiera ir pueda ir. Y es una buena instancia incluso para arrimarse por primera vez a la juventud del 26 de marzo. Claro. Que ahí cualquier joven que nos esté escuchando se puede contactar por nuestras redes sociales, porque es una instancia de hecho muy muy propicia para eso por los talleres que van a haber. Entonces ahí va a haber un taller de un poco de que lo va a llevar adelante Eduardo Rubio y Romy Silva, bueno, orientado a qué es el 26, la historia del 26, un poco eso que es importante para contextualizar, y es importante para quien viene por primera vez, bueno, tener ese contexto de qué es esta organización política. Claro, claro. Vamos a hacer rumbo a una pequeña pausa, recordando el número, hablando de comunicación, el número de WhatsApp de la 36 para los que quieran hacer consultas o contactarse con los jóvenes, aprovechando que está Federico acá, 099-326-381. Tanto sea jóvenes que directamente estén escuchando o gente que conozca a jóvenes, pueden ser hijos, hermanos, en fin, que quieran darle el empujoncito ahí para que se contacte con los jóvenes, como decía Federico, a través de una buena oportunidad que significa un campamento, porque a veces cuesta más ir a una reunión, ¿no? O aparecerse directamente, no sé, en una pegatina, en una pintada. Pero un campamento es una instancia linda para acercarse. Nos escriben, después vamos a recordar los contactos de los jóvenes directamente. Y a la vuelta de la pausa hablamos de los talleres, qué talleres va a tener, algo ya que mencionaba Federico, y algunos detalles más de los jóvenes. También los jóvenes del 26, cómo encaran esta etapa de, digamos, esta nueva etapa de unidad de la izquierda concretada en la Unidad Popular Frente de Trabajadores, qué significa también a nivel juvenil esto, lo conversamos a la vuelta. Seguimos con Federico Basalo de la Juventud del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Teníamos pendiente, Fede, detallar cómo va a ser ese funcionamiento del campamento, el cronograma, digamos. Sí, como ya habíamos dicho, ¿no? Aparte de la camaradería, el campamento es una instancia de formación ideológica y de trabajo político, y en ese sentido siempre se han hecho talleres. Algunos se han mantenido a lo largo del tiempo, claro. Como puede ser el tema de esto que también mencionamos, de la historia del 26, de la contextualización de esta organización política, y otros, bueno, tienen que ver con la coyuntura actual, tanto nacional como internacional. Uh-huh. Entonces ahí van a haber un taller de medio ambiente que lo van a llevar compañeras y compañeros del Delia Villalba ahí. Después va a haber este taller que mencionábamos ya con Eduardo Rubio y con Romy Silva. Va a haber un taller con la fórmula, con los candidatos de la fórmula de la Unidad Popular y el Frente de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Que hoy ahora están en Maldonado recorriendo la prensa, justo nos están mandando, llegando fotos de allá. Y bueno, mandamos saludos para allá también. Que ahí, bueno, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta van a estar. Y después va a haber un taller con la temática en el plano internacional, que ahí, bueno, va a estar marcado por la situación en Palestina, claro. que lo vaya a llevar la compañera Silvia Martínez, que también le mandamos, claro. nuestro y escuchar algo que algo de Haití también puede estar planteado, porque además Silvia estuvo en Haití hace poco. Exactamente, bueno, todas esas experiencias que son sumamente ricas que han vivido los compañeros, además lo tiene fresco porque estuvo hace poco en Haití. Sí. También que es un tremenda tema, oportunidad, sí. para conocer. Exacto, lo tenemos de primera mano, y la verdad que es un valor importantísimo eso, porque además es algo donde la organización ha estado muy presente en la situación del pueblo haitiano. Entonces, bueno, tenemos a esa compañera que tuvo la oportunidad de ir, y bueno, trae su experiencia para contarnos. Y en sí el trabajo, digamos, organizativo, de trabajo político de los jóvenes, ¿se iría conversando a lo largo del campamento? ¿Cómo lo abordarían? Sí, campamentos pasados, a raíz del campamento se ha generado un plan de trabajo que, bueno, claro. luego se va afinando, pero tiene que ver con la inserción en los lugares donde estamos. Ahora, bueno, va a tener que contemplar también lo que se diga en los talleres, ¿no? Va a tener claro. que contemplar el tema de la importancia de instalar nuevamente una voz de izquierda en el Parlamento. y va a tener que contemplar aspectos que son coyunturales del momento, para organizarnos políticamente de cara a este año que va a ser por demás complicado, que va a ser arduo, por el trabajo político que implica el despliegue de militancia hacia una elección nacional, que no es solo el único ámbito en el que vamos a estar, porque claro, tampoco ahí podemos abandonar la inmersión que tenemos en el movimiento estudiantil. Entonces vamos incluso a estar un poco también cargados de trabajo, y por suerte tenemos expectativas en que el campamento va a ser numeroso, en que se van a sumar nuevos compañeros y en que eso va a hacer que las tareas se repartan de forma que tampoco haya, claro, haya un desgaste y una sobrecarga sobre compañeros. Claro, mira, justo esto que hablabas de los talleres, escribe al 099-326-381 Pablo de Progreso, que por lo que veo además la foto de su perfil de WhatsApp, es joven, y dice: para quienes estamos incorporándonos, que quiere decir, en Unidad Popular por Progreso, ¿tenían pensado pasar a una charla sobre el partido, el 26, etcétera? Pero no entiendo si él lo dice que va a ir al campamento, porque dice si tenían pensado pasar. Creo entender que está planteando que se dé una charla también para jóvenes en distintos puntos, que está muy bueno como idea también, como insumo de trabajo, es lo que plantea Pablo desde Progreso al departamento de Canelones. Si va al campamento, Pablo, buenísimo, porque bueno, ya sería una oportunidad, pero si no, también queda su contacto para poder acceder a esto, porque por supuesto, claro, nos imaginamos que ustedes se plantean empezar a recorrer territorio también, ¿no? No, sí, eso sería lo ideal, y la verdad que toda idea es bienvenida, así que gracias por contactarse, y claro, lo estaría buenísimo que pudiera ir al campamento. Entonces, si se pudiera contactar con nosotros, claro, a través de nuestras redes, o si no, por el número de la compañía, bueno, que ahora está en finanzas, que lo puedo repetir, tanto sí, por si se quieren contactar jóvenes para ir al campamento, como por si hay alguien que quiera colaborar, que se contactan al 098-382-383. 382-383. Bien, no sé si dijimos el lugar, pero sí, creo que lo mencionamos, de Quillú, ¿no? Bueno, las características del lugar, además. Capaz no lo hemos dicho porque ya hemos estado yendo a Quillú hace unos cuantos años, pero sí, es ahí en Quillú, en el camping del cura. Salimos de Convención 1165 a las 8:30 el 24. Ajá. Y volvemos el 25 por la tarde. Bien, ahí en la tardecita noche, digamos, 6, 7 de la tarde, por ahí. Allá en el camping mismo, que tienen ya, las instalaciones del camping facilitan todo, ¿no? Tienen, sí, tremendos baños, hay para hacer cosas a la parrilla, en fin, todo lo que se precisa, sí, sí, ya lo tienen. Y además lo conocemos y sabemos que el camping tiene todas esas facilidades, tiene los baños que están bastante impecable, nuevos, ¿no? Sí. Impecable, con duchas, con todo, así que en eso también tenemos todas esas facilidades. Bien, además de los talleres, porque van a decir que me van a tener todo el día de reunión, de talleres, ¿o cómo es la cosa? Bueno, lo cierto es que tenemos el sábado más cargado que el domingo en tema talleres, y donde no tengamos talleres es un espacio para claro, estar entre nosotros, charlar. Y bueno, esto que decíamos de generar un vínculo más allá de lo político, que está buenísimo para complementar lo político también, y que eso complemente a claro, todos los vínculos que se puedan generar. Entonces están los talleres, que son sumamente importantes, pero también está eso que vos decís que inevitablemente va a haber, que es el intercambio entre los compañeros. Ida a la playa, se arma el juego de carta, de ajedrez, Todo lo que te puedas imaginar. Y distribución de tareas, de cocina, todo eso, ¿cómo se hace? También la organización del campamento implica eso, distribuir las tareas. Y bueno, ahí tenemos responsables ya asignados, y en el campamento, de acuerdo a las manos que hayan, claro, empezaremos, ¿no?, a dividir tareas de, bueno, quién cocina en el almuerzo, quién en la cena. Entonces, claro, eso se va dando también un poco, se encamina ahí mismo. ¿Quién limpia? ¿Quién limpia? Después, todos, bueno. ¿Vienen, hay chance de que vengan jóvenes de fuera de Montevideo? Sí, esa es la idea primordial. El carácter, uh-huh, del campamento es un carácter nacional, así que cualquier persona, por más lejos de Montevideo que esté, se contacta con nosotros y nosotros vemos la manera de poder, claro, hacer posible que vaya al campamento. Bien, pues sabemos que, por ejemplo, de Canelones van a estar, ¿no?, de la costa de Canelones, claro, entre los que sabemos que están confirmados, ojalá puedan llegar de otros puntos también. ¿Qué nos queda? A nivel del transporte, ¿van en un ómnibus todos juntos y vuelven juntos también? Sí, esa es la idea. Habrá algún compañero que por cuestiones de trabajo tenga, claro, que ir por su cuenta, que quizá pueda ir un día y no otro. Ahí va. Y eso también es algo que ha pasado en años anteriores, que bueno, que pueden llegar a lo que puedan llegar, porque bueno, todos tenemos nuestros compromisos, claro, de trabajo. Y también porque está bueno, incluso por más que se vaya un ratito, agarrar estos talleres, como decimos, es algo que enriquece, porque bueno, por los compañeros que van allí a hablar de estos temas, ¿no? Claro, claro. En esto de un nuevo nivel, digamos, de alianza, ¿no?, de la izquierda, con ya ustedes también como parte del 26, estaban en lo que es la Unidad Popular y ahora se ha ampliado esto al Frente de Trabajadores, con el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha, esas tres organizaciones. ¿Cómo tienen expectativa también de ese trabajo más amplio? ¿Cómo lo han valorado ustedes a nivel de jóvenes? Sí, eso también, estamos en proceso de valorarlo y de ver, uh-huh, qué conexiones incluso podemos hacer con estas nuevas organizaciones a nivel de juventudes, claro, pero sin duda que abre un abanico de posibilidades para intercambiar con otras juventudes políticas que tienen contactos con nosotros en lo ideológico, en lo político. Claro. Que ya venían coincidiendo ustedes también con ellos a nivel juvenil, digamos. Exactamente, sí. Eso también ha sido algo que ha favorecido la alianza, porque en todos los frentes de lucha, digamos, se ha coincidido, claro, bueno, en líneas generales, en lo que puede ser la recolección de firmas por el plebiscito, el tema de Palestina que rompe, uh-huh, los ojos, y en esas coincidencias es que también se ha construido esta alianza. Y las expectativas son a eso, a que el vínculo entre los jóvenes de los distintos claro, partidos, de los distintos partidos políticos que integran este espacio nuevo, ¿no?, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, puedan tener un intercambio aún más fluido, y para eso también hay que tener una apertura que creo que la juventud la ha tenido a lo largo de estos años. Claro, claro. Muy bien, Federico. El número lo dijiste, por colaboraciones, por el tema de finanzas, que nos lo quedamos. Uh-huh. Aquí 098-382-383, ¿no? Exacto. Es el que me pasaste. 098-382-383. Y además tienen contacto por las redes, no sé qué quieras mencionar. Ustedes ponen una referencia de redes, ¿no? Nos pueden encontrar como Juventud 26 de Marzo en Instagram, Twitter y Facebook, y se contactan con nosotros con un mensaje y nosotros respondemos por ahí. Ahí está, y que bueno, que se animen, que quedan. Estamos a miércoles, arrancan el sábado. Recordanos la hora y el punto de partida. Bueno, el sábado nos vamos a estar encontrando en Convención 1165 a las 8:30. Y bueno, de allí salimos en ómnibus todos juntos hacia Quillú, el camping del cura, para regresar al día siguiente, el domingo, por la tardecita, 6-7 de la tarde. Muy bien. Bueno, quedamos con las referencias de contacto también, por si alguien nos escribe a la radio para trasladarles a ustedes. Gracias, Federico, y sabemos que va a ser un campamento muy fructífero en un año tan importante, como vos decías. Después, a la vuelta, tendremos que conversar también de cómo anduvo la actividad del fin de semana. Gracias por venir esta mañana. Gracias, muchas gracias.